Hay 25 despidos en el grupo La Capital. Estamos hablando del diario La Capital, del LT8 y el LT3. Los despidos están concentrados en las dos radios de la ciudad, tanto en el LT8 como en el LT3. Y por ello está con nosotros José Maggi, delegado del LT8. José, buen día. Hola, buen mediodía, Diego. ¿Cómo estás? Gracias por venir a la radio. Gracias por invitarnos. Pablo Casabian es delegado sindical del sindicato de prensa en el LT3. Pablo, buen día. ¿Cómo te va, Diego? Buen mediodía para todos. Gracias por venir. Y Gustavo Conti, delegado del diario La Capital. ¿Qué tal? Buen día. Ahora, si les parece, escuchamos a Edgardo Carmona, que habló hace minutos en la radio, y después charlamos sobre las cuestiones que están padeciendo los compañeros de las radios. Bueno. Escuchamos a Edgardo Carmona. Nosotros planteamos en el Ministerio de Trabajo la situación, denunciamos, como bien planteaba recién, los despidos y el lockout patronal, y el Ministerio citó, mandó inspectores, contrató la situación y se paró una audiencia hoy a las 4 de la tarde del Ministerio. Yo creo que ellos están decididos a sostener esta situación. Estamos en una situación complicada, difícil, mandaron telegramas sin causa con indemnización a disposición, con el monto de la indemnización, para ver si tentaban a algún compañero, digamos, le ponen precio a la cabeza. ¿Se ha visto eso? Nunca, le ponen precio. Bueno, pero yo creo que esta gente está tan acostumbrada a comprar y vender, toman la información como una mercancía y creen que los trabajadores también son traficables. Y esa diferencia tenemos básicamente, este grupo es utilitario, tiene medios de comunicación en función de realizar coacciones, presiones, la información siempre está en un segundo plano. Nosotros consideramos que es un bien social, que dos radios AM en Rosario, es un escándalo que hoy estén pasando música de 4 AM, 2 AM en manos de un mismo grupo, infringiendo absolutamente todas las leyes vigentes. Sabemos que este grupo ha crecido al calor de la impunidad y bueno, hoy quieren consolidar otra injusticia, despedir a 26 compañeros, que ni más ni menos que el 30% de la planta, el personal de las dos radios, 10 trabajadores del LT3, 6 que están registrados y 4 que hace tiempo veníamos reclamando su blanqueo, hace bastante tiempo, casi 5 años que estos compañeros estaban en las dos radios precarizados, en situación de facturación o de trabajo en negro. José Maggi, ¿cuál es la situación de los trabajadores del LT8? Recién escuchábamos una referencia de Edgardo Carmona. Bueno, como bien explicaba Edgardo, el aire es una forma de despido que el Multimedios no había intentado ni había practicado hasta el momento. Te envían un telegrama a tu casa, te dicen que es sin causa y que está a disposición. Incluso están depositadas las indemnizaciones para ver si alguno de los compañeros que está acostumbrado a cobrar tarde o a cobrar muy mal, de golpe se encuentra con una cifra de varios miles de pesos y puede obnubilarse la razón, ¿no? La lógica ante la necesidad. Yo creo que esto no va a pasar. Estoy seguro que los compañeros del LT8 quieren seguir haciendo periodismo, quieren seguir trabajando en un medio de comunicación. Esto también, y esta actitud del Multimedios, se basa en una bisagra que ha ocurrido con la incorporación de un gerente que se llama Fernando del Valle, que es un viejo conocido de los trabajadores telefónicos, que tiene como profesión la de ajustador, ¿no? Es un ajustador profesional del Valle, que confrontó y perdió, y esto hay que decirlo, porque si no parecen que estos tipos son intocables. Los trabajadores telefónicos lo confrontaron y lograron que Telecom se desprendiera de este sujeto nefasto para los trabajadores telefónicos y que ahora lo es para los trabajadores de la comunicación. Digo porque hay que ponerle nombre y apellido a quienes te desemplean en la ciudad de Rosario. Digo que hay que ponerle nombre y apellido a los cómplices rosarinos y recordar a la audiencia que una persona, un hombre joven, hijo de LT8 y de la FM, como Mariano Trevisan, ha conducido los destinos de LT8 los dos últimos años, bajando una premisa que muchos oyentes podrán apreciar en alguno de los programas: hablar de sexo, hablar de humor y hablar de noticias policiales. Ese es el vaciamiento ideológico que también Trevisan encabezó los últimos 2 años. Ni que hablar que este Multimedio, que lo tiene como socio Orlando Viñati en un 30% en su capital accionario, también ha llevado adelante distintas políticas que han destrozado la audiencia histórica que tenía el LT8, porque todavía los trabajadores de esta radio seguimos soportando el embate de los 22 días terribles en los que Evaristo Monti volvió el micrófono de nuestra emisora. Digo, este desaguisado que ahora quiere terminar con la fusión, en realidad tiene una historia reciente y los cómplices locales con nombre y apellido. El actual gerente se llama Lucas Omadosi, tiene una historia en Radio Mitre, hace 16 años que trabaja en el lugar, y obviamente viene con las influencias de lanzar una programación. Pero más que lanzar una programación, lo que ha lanzado es a 25 familias a la calle. Digo, para hablar con nombre y apellido, para que nadie se confunda, y para que también los hijos de los que deciden que no trabajemos más tengan que mirar a la cara a sus viejos y decirle por qué hiciste esto. Pablo, ¿cuál es la situación de los periodistas del ET3? Bueno, no es muy diferente a lo que planteó José. Digo, en el ET3 la situación ya viene mal desde el año, vaya a saber uno cuánto. Digo, empezó con Tomás Gluck, que vendía los espacios de la radio como quien tiene un estacionamiento y alquila autos, de la misma manera. Siguió con este grupo que se la pasó para que gerencie Eduardo José López, quien fuera presidente de News All Boys, nefasto presidente de News All Boys, y luego volvió al grupo La Capital. Desde el día que volvió al grupo La Capital, se hizo cargo de LT3 una persona, Diego Mazzagatti, como decía José. Me parece que es importante ponerle nombre y apellido a los tipos que hoy están echando gente. Diego Mazzagatti fue pata de plomo de José Luis Manzano, hombre que trabajó en la CIDE, trabajó aquí en el puerto cuando el grupo hizo pie en el puerto Rosario. Bueno, esa persona fue la que vino, como me dijo él el primer día, a acomodar los números de la radio. Lejos estuvieron de acomodarse a lo que venía la radio de lo que nosotros llamábamos, era más o menos Irak, con Eduardo López, donde estábamos sentados y nos caía el techo en la cabeza, a acomodar esta radio, a presentar un estudio a la calle, parecía que venía todo viento en popa, pero en realidad los trabajadores en la calle estaban sin celulares, los móviles no tienen auto, no hay silla donde sentarse, los cables, bueno, en LT8, lo puede contar José, se le prendió fuego la planta transmisora y si no fuera por los vecinos, la planta se hubiese quemado las casas vecinas. En LT3 las ratas se comieron los cables del transmisor en Villa Gobernador Gálvez. Digo, ese es el mantenimiento y ese es el interés que tiene este grupo monopólico en los medios de comunicación. Como hicimos historia de lo que es, no le pegaron en una, hablando mal y pronto. Bueno, eso lo tienen que pagar hoy las 25 familias que se quedan en la calle. En el instante vamos a hablar con Gustavo Conti, que es el delegado del Diario de la Capital. Ahora vamos a saludar a Mario Gaglioli, es el director provincial de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Mario, buenos días. Lo saluda Diego Fiori de Radio Universidad. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va? Buenos días. Bien, Mario, ¿cuál es la lectura que están haciendo y cuál es la intervención concretamente del Ministerio de Trabajo sobre el conflicto de los trabajadores de prensa? Bueno, como primera observación es que todavía no nos hemos reunido con las partes, así que ante una presentación efectuada por los cuatro gremios que integran lo que podría llamarse una coordinadora de la que están en esos medios de difusión, que son ATRAT, Prensa, Locutores y SUTEP. Hoy por la mañana hice una presentación denunciando 20 y pico despidos. Uh-huh. Así que se ha convocado a una audiencia de conciliación para reunir a las partes y darle al menos inicio a un marco y un ámbito de negociación donde las partes puedan empezar a hacer valer sus expresiones y sus derechos. Por el momento no puedo, digamos que no tenemos no tenemos grandes novedades, ¿no? Lo único que tenemos es decir que hemos convocado una urgente audiencia para hoy a la tarde. Bien, la convocatoria de la audiencia la hicieron posterior a la presencia de inspectores en los medios de comunicación. ¿Cuál es la información que le han llevado los inspectores a usted? Los inspectores fueron, constataron, les ratificaron, la gente que estaba de vigilancia ratificó que el despido de 20 y pico personas, y bueno, cuando nos volcaron la actuación, Ahí mismo también se le notificó la audiencia para esta tarde. ¿Cuál es la decisión en cuanto a, teniendo la información que ustedes manejan, por la información que les llevaron sus empleados, en relación a la conciliación obligatoria, que es lo que estamos esperando los trabajadores en cuanto a la intervención del Ministerio? Bueno, sería apresurado hablar ahora de la conciliación obligatoria, en tanto no nos sentemos a conversar. Ya estamos reuniendo los elementos, ¿no? Por supuesto, porque ya tenemos una confirmación de parte de la propia empleadora de que ha confirmando y ratificando los despidos, así que por supuesto que esa es una de los caminos muy muy posible de parte del Ministerio de Trabajo para empezar a negociar una vez de cero y una vez todos sentados a la mesa sin presiones. Y en igualdad, o al menos en condiciones de conversar. Gayoli, ¿cuáles son los elementos objetivos para que el Ministerio de Trabajo dicte una conciliación obligatoria? Fundamentalmente depende, por supuesto, de cada conflicto. Tiene que haber una situación de conflicto, tiene que haber una situación se puede dar una situación de convulsión, que tiene que haber derechos que se consideren afectados y después, repito, la situación concreta de cada conflicto es la que va a ir determinando el dictado o no de la conciliación obligatoria. Acá estamos en una situación bastante problemática que ya ha trascendido el ámbito específico del establecimiento. Hay bastantes despidos Vamos a evaluarlo ahora. Te preguntaba concretamente los elementos objetivos porque, bueno, hay despidos y telegramas que ya llegaron a la casa de los trabajadores sin causa. El tema, justamente eso, nosotros no teníamos, cuando se hizo la denuncia de parte de los cuatro gremios, no teníamos ningún telegrama, pero ya hay un hecho objetivo concreto, es que cuando fue el inspector se reconocieron los despidos. Y a eso le agregamos que veremos que ya se aportarán en la audiencia, se aportarán los telegramas o la carta de documento, lo que se haya mandado, ya son elementos de peso. Gayoli, ¿y fue convocada la empresa? ¿Tuvo respuesta positiva en cuanto a la presencia en la reunión de las 16 horas de hoy? Nosotros convocamos, el resultado se ve en el momento directamente de la audiencia, a las 4. Pero no, yo entiendo que van a comparecer, porque van a venir a la audiencia, porque lo peor que puede hacer cualquiera de las partes en una situación de conflicto es no sentarse en el organismo que le está dando la posibilidad de negociar, de conversar, de conciliar. Me parece que el último de los caminos que se puede tomar es ignorar una convocatoria de esta naturaleza. Gayoli, le agradecemos la comunicación con Radio Universidad de Rosario. No hay por qué. Hasta luego. Estamos hablando con Mario Gayoli, es el director provincial de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe. La reunión hoy a las 16 convocaron, después de la presentación de los cuatro sindicatos, hoy a las 4 de la tarde, los cuatro sindicatos, recordemos, estamos hablando de prensa, del Sindicato de Prensa de Rosario, de ATRAC, que agrupa a los técnicos, de la SAL, que agrupa a los locutores, y también de SUTEP, que son los administrativos. Los cuatro sindicatos vienen trabajando de manera mancomunada hace un tiempo esta parte, y tiene que ver con lo que venían detallando tanto José como Pablo en relación al proyecto desde hace varios años esta parte que tienen sobre los medios de comunicación de la ciudad de Rosario. Gustavo Conti, delegado del diario La Capital. Gustavo, ¿cuál es tu lectura sobre esta situación? Inclusive conocer cuál es el acompañamiento y el compromiso por parte de los trabajadores del diario, teniendo en cuenta que en este caso no afecta un ajuste, pero sí ha pasado hace muy pocos años en el diario La Capital. Sí, en realidad no nos afecta ahora, hoy. Esto creo que tiene que ver con las asambleas que se hicieron hace dos semanas atrás en todos los medios, donde nos planteamos claramente que un despido era un cese de actividades. Pensamos que en ese momento ellos dieron marcha atrás y se enfocaron solamente en las radios, tratando de dividirnos. Pero estamos absolutamente convencidos que de triunfar ellos con estos despidos, luego que sigue son los empleados del diario La Capital. De hecho, en cada reunión que hemos tenido, ellos hablan de que el diario está sobredimensionado, que al menos necesitan hoy 30 personas menos. Creo que acá hay que remarcar también otro dato objetivo, y que este grupo evidentemente no para de tener éxitos con las dos radios, y su plan inmediato, su plan que ya está en marcha, es llevar a las dos radios adentro, físicamente, adentro del diario de la capital. O sea, ya no solo perder la identidad que ha perdido en estos años en la audiencia, sino también perder una identidad física, y trasladar los dos estudios, tanto el de calle Córdoba del ET8 como el de calle Balcarce del ET3, al interior del diario de la capital. Eso, evidentemente... ¿Es un proyecto real, Gustavo? Es un proyecto absolutamente real. No por nada ellos van ahora por la radio, quieren que esto llegue, el proyecto físicamente ya realizable, con los trabajadores, con esta radio ya limpia, según ellos, equilibrada, y ahí empezar adentro del diario, digamos. No lo han llevado adelante ahora porque evidentemente haberlo llevado hubiera unificado aún más de lo que ya está unificado este conflicto. Les queremos decir, por si no se han enterado los dueños del diario, que este conflicto está unificado, porque como nunca, quizás como ninguna otra oportunidad, lo que les pasa hoy a los compañeros de LT8 y LT3 les va a pasar y nos pasa a los del diario La Capital. No es un conflicto separado en este caso. Ellos vienen, según ellos, equilibrar números, que es acrecentar su margen de ganancia a costa de los trabajadores. Ese es su objetivo, y también por los derechos de los trabajadores. Imagínate qué va a pasar el día de mañana cuando estén instaladas las dos radios dentro del diario. ¿Cuántos una concentración sabemos a qué equivale, ¿no? Pérdida de puestos de trabajo. ¿Cuánto van a tardar en que compañeros de un medio hagan las tareas del otro? No olvidemos que el año pasado ellos presentaron con bombos y platillos en Mendoza el famoso laboratorio multimedial, que ellos lo presentan como un verdadero éxito. ¿Qué es el laboratorio multimedial? Es esto, digamos, que dentro del diario se trabaje tanto para las radios como que haya gente también. Ellos tienen canales de televisión allá en Mendoza. En Mendoza, está el tienen un gran edificio donde funciona Radio New Will, que es la radio más importante de Mendoza y la región, donde hay canales de televisión abierta y de cable. El diario Uno de Mendoza, que es el originario del resto de los diarios Uno del país, inclusive la capital, que no le modificaron el nombre por la idiosincrasia que significa la capital en la región. Si no lo hubieran modificado, aclaramos. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso, un laboratorio multimedial, que significa ni más ni menos que compañeros, quizás por la misma plata, si es que no aspiran a rebajarles el sueldo, trabajen, escriban, hablen en la radio, en fin. Por ejemplo, rápidamente, los informativistas de la radio, con uno harían los dos informativos. Bueno, ese es el pensamiento de ellos, y el que nosotros estamos absolutamente decididos a resistir. Bueno, aprovecho para informar, aunque creo que ya se ha hecho, estamos reunidos enfrente de las dos radios en estos momentos. A las 15 horas nos reunimos, la convocatoria va a ser específicamente en LT8, calle Córdoba. Ya invitamos a todos los gremios, los trabajadores, la sociedad en general, a que se arrime y participe. Y de ahí marcharemos hacia el diario La Capital, que es sin duda el núcleo donde se deciden todas las cosas. Así que bueno, aprovecho para hacer la invitación también. Vamos a escuchar a Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Prensa, cuando hoy a la mañana, cuando hablaba con Guillermo Gergo, planteaba la situación de lo que significa el laboratorio multimedial que recién nombraba Gustavo Conti. Tiene como propuesta el ET3 y el ET8 instalarlos en el diario La Capital, armar el famoso laboratorio multimedial que Vila presentó pomposamente allá en Mendoza, cuando se estaba discutiendo la ley de medios, y que desde esta tribuna, el laboratorio multimedial no es más que una confluencia de tecnología con 80, 90 compañeros precarizados haciendo la tarea para todos los medios, rellenando agujeros. Esa es la instancia que ellos quieren instrumentar en Rosario, y desde esa tribuna Vila nos recordaba que Cristina Kirchner era peor que Videla, porque la ley que proponía era absolutamente autoritaria. Yo me pregunto hoy, y como reflexión, y Daniel Vila, que es un demócrata que defiende el derecho a la información, la libertad de prensa, que construye un grupo a espalda de la ley porque tiene dos radios AM cuando no las puede tener, y además nos demuestra cómo respeta la vida de los trabajadores, cómo respeta los principios republicanos, realmente no quedan muchas dudas de a quién hacerle caso con el tema de la ley de medios. Apuntes y resumen en Radio Universidad. Continuamos en Apuntes y Resumen. Tomamos contacto con el licenciado Eduardo Seminara, vicerrector de la Universidad de Rosario. Eduardo, buenos días. Te saluda Diego Fiori de Radio Universidad. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Diego? Buenos días. ¿Cómo le va? Bien, gracias por atendernos. No, Eduardo, venimos tratando desde el comienzo del programa el conflicto que están llevando adelante los trabajadores del ET8, el ET3 y la Capital por 25 despidos que hoy están llegando a la casa de los trabajadores. Vinculado a estos medios, hay muchos que han estudiado en la Universidad de Rosario, recibidos y no, y queríamos conocer también por tu trayectoria la opinión que tenés sobre esta situación. Sí, en realidad, bueno, muy preocupado por este tipo de hechos que se están dando en nuestra ciudad. Como uno siempre dice conceptualmente, cuando un argentino pierde el trabajo es realmente un problema para todos, y en este caso son 26 conciudadanos, muchos colegas, mucha gente que ha pasado por la universidad, y realmente es una preocupación. Y si se pudiera pedir algo, habría que habilitar a través de las entidades sindicales una instancia de acuerdo y negociación para que se pudiera rever esta medida, ¿no? Así que en ese sentido es que nosotros somos, como institución, la universidad, pero también como individuo solidario con estos compañeros. Tanto como institución como en lo personal, ¿cuál es tu visión y tu análisis sobre lo que ha significado este grupo en la ciudad de Rosario vinculado a estos medios? En realidad me da la sensación de que no han tenido, que han tenido varios conflictos, y que no se ha encontrado una instancia de diálogo y de acuerdo a través de quienes son los representantes de los trabajadores, la entidad gremial, el Sindicato de Prensa de Rosario, fundamentalmente, ¿no? Se entonces, entiendo. Llegar a estas instancias de tener que discutir, pero con la gente ya del lado de afuera de la empresa, es realmente un conflicto mayor. Eduardo, te agradecemos la comunicación con la radio de la universidad. Quiero aprovechar para manifestar también otra preocupación. Uh-huh. En el día de ayer fue asesinada en Rafaela una de las testigos más importantes del caso Brusa, uh-huh. La señora Supo en Rafaela, uh-huh. Que a nosotros también particularmente nos toca muy de cerca porque su hermano es profesor invitado en muchas oportunidades en la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y nos solidarizamos con la familia y a su vez manifestamos la preocupación de que esto que pretende investirse como un asalto común nos deja la sospecha de que puede haber sido una venganza política. Gracias por atendernos, Vado. Un abrazo grande. Por favor, hasta luego. Hasta luego. Estamos hablando con Eduardo Seminara, vicerrector de la Universidad de Rosario. Hablaba recién Eduardo Seminara sobre un título que al principio del programa leyó Analía Provenzal y que tiene que ver con el asesinato de Silvia Supo. Fue asesinada en Rafaela. Era un importante testigo, un testigo clave de la causa Brusa, impulsora de otra de las desapariciones y ha zafado de las desapariciones en 1977. Sí, ha sido torturada. Ha ido detenidos bajo la hipótesis de robo, que es lo que recién comentaba Eduardo Seminara. Griselda Tecio, la vicegobernadora, sostuvo y remarcó que no se descarta ninguna hipótesis sobre el crimen y lamentó que esta mujer nunca haya aceptado formar parte del programa de seguridad de testigos, que por supuesto ha llevado a un importante debate sobre lo que significa el programa de protección de testigos y su funcionamiento. Apuntes y resumen en Radio Universidad. Continuamos en Apuntes y Resumen de Radio Universidad. Está con nosotros Gustavo Conti del diario La Capital, José Maggi del ET8 y Pablo Casabian de la radio LT3. Queríamos conocer la situación, bueno, estamos hablando de la situación coyuntural. Estamos hablando sobre tres medios que tuvieron un revés desde 1998 cuando el Grupo 1 llega a la ciudad de Rosario. Queremos hacer un repaso sobre lo que significó la llegada del Grupo 1 a cada uno de estos medios. Pablo, Gustavo, bueno, Conti. Nos peleamos para hablar. Bueno, en realidad la historia de la capital la conoce más Gustavo, ¿no? Claro. Yo te puedo contar después el tema de la 8 y cómo ha ido cambiando, cómo ha ido mutando a partir del diseño de los objetivos que ha tenido esta gente. Escuchamos a sí, Conti. Ellos llegaron en 1998 y rápidamente implementaron un plan de ajuste feroz. Así vinieron, pisaron el suelo rosarino. En ese marco se fueron 180 compañeros del diario La Capital. También pasaron toda la administración a lo que se llamó, lo que es hoy todavía, Seller Sociedad Anónima, otra empresa. Realmente pasaban a la gente, bueno, en ese momento la llamaban de a uno, la encerraban en una oficina, la obligaban a firmar el traspaso. Y al traspaso al régimen de empleado de comercio, que bueno, consistía básicamente en condiciones de trabajo inferiores a las que tenían en prensa. Eso se pudo revertir, todos esos compañeros volvieron a pasar a prensa, no sin antes de una ardua lucha. Y bueno, ellos siguieron implementando ese plan de ajuste. Su última etapa fue en el 2001, donde hubo 40 despidos. También se revirtió con la gente en la calle. Y a partir de ahí, como empezó dentro del diario, por lo menos, una cierta etapa de lucha, siempre lucha, con negociación, por lo menos. Había diálogo. Este diálogo del que hablaba recién el decano de la universidad y que se cortó, que hace unos días se cortó. En el medio también tomaron el ET8, el ET3, el Ciudadano, crearon el gran multimedio del diario La Capital, y como refería Carmona hace un rato, el ET8 y el ET3 no podían pertenecer al mismo grupo, ni siquiera con la ley vieja de la dictadura. Y sin embargo, aún hoy son dueños de las dos radios, e inclusive, vos fíjate qué paradoja, ¿no? Hablan de problemas económicos. A principio, hasta hace muy poco, aparecieron interesados en comprar la LT3 y ellos no quisieron desprenderse de la radio. O sea, ¿dónde está esa pérdida de la que hablan, ¿no? Y al mismo tiempo han querido expandirse a través del diario 1 de Santa Fe, del diario 1 de Entre Ríos. Hace muy poquito, hace unos días nomás, ya anuncian con grandes expectativas la apertura del diario 1 de Rafaela. Así son, han cimentado, digamos, su poder basando y haciendo pie en el diario La Capital de Rosario, con conflictos aparte con los viejos dueños, Los Lagos, con este modus operandi de ellos de siempre dejar colgada a la gente. Todavía creo que siguen en conflicto con ellos. Y así han tejido su poder, evidentemente también con miradas cómplices de los otros poderes del Estado, ¿no? De la justicia y desde el poder político. Si no, no se entiende cómo ellos han podido cimentar a través de tantas irregularidades este poder. Estamos hablando del segundo grupo de medios de la Argentina, ¿no? Claro. Eso hay que remarcarlo, detrás del grupo Clarín. Escuchábamos el relato de la historia reciente del decano de la prensa argentina. ¿Qué pasó con el ET8? En minutos vamos a escuchar a Florencia Coll, que acaba de entrevistar al intendente de la ciudad tiene una opinión sobre los despidos del multimedia. Bueno, con el ET8 pasó que fue un laboratorio de pruebas. Algunos pensaron que traerlo de Evaristo Monti de nuevo a LT8 hubiese significado algún tipo de victoria, ¿no? Para aumentar el rating. Muy por el contrario, creo que en ese momento se perdió gran cantidad de oyentes. Lo que está viviendo hoy la ciudadanía rosarina y toda nuestra zona de influencia que escucha las 2 AM de Rosario, tanto LT8 como LT3, es realmente vergonzoso. Se está escuchando música desde las 0 hora, hay tandas grabadas. Y obviamente esta ley de radiodifusión, a la que Daniel Vila calificó como terrible, el mismo día en el que el laboratorio multimedial se lanzaba desde Mendoza, ese mismo día en el que comparó o en el que dijo que Cristina Kirchner era peor que Videla, porque ellos querían una radiodifusión democrática en serio, es el dueño del diario que hoy no tiene en su portada la noticia de que hay 25 familias en la calle, ni la vas a tener, ni la vas a ver en la capital. Digo, esta es la radiodifusión y la comunicación democrática que postula Vila, que silencia dos radios, que sume en el desamparo a 25 familias. Estos son los que suspendieron la ley de medios, porque hay que decirlo hasta el cansancio, pura de arrabal la jueza mendocina, viven el mismo country que vive Daniel Vila y tienen trato diario, y los camaristas que ratificaron la suspensión de la nueva ley de radiodifusión, con la que sería imposible unificar la tenencia de las dos licencias de radio, fue confirmado por dos tipos que están investigados por complicidad con delitos de lesa humanidad. Desde Mendoza no llega el modelo comunicacional entonces. La ley de la dictadura, suspendida la ley nueva, y encima la flexibilización y la multifunción. Esto es lo que está viviendo hoy la ciudad de Rosario, que no se puede enterar, que si no fuese por radios como Universidad, no podríamos tener contacto con la audiencia para decirle esta vergüenza que se está viviendo. El permiso que le otorga el poder político para tener dos licencias en una sola mano y apiñarnos con los compañeros de la capital para cumplir multifunciones justamente en el histórico edificio de Sarmiento del 700, Diego. Carmona contó hace 15 días, 20 días atrás, que uno de los puntos a tener en cuenta antes de la llegada del grupo tiene que ver con que el ET8, por ejemplo, estaba primera en audiencia en la ciudad de Rosario, automáticamente pasó a estar segunda, y después de, creo que fue el cambio de programación donde va Evaristo Monti, pasa a estar como decimosegunda en el ranking de la ciudad de Rosario y actualmente está sexta. ¿Cuál es la información que tenés, José, sobre este tema? Bueno, hace mucho tiempo que no se paga una medición, ¿no? Que no se paga IBOPE, entre otras cuestiones porque justamente tampoco se intentaba saber en qué lugar estaban, y se cometía la picardía de hacer un sondeo propio que estructuraban algunos directivos del diario La Capital. De esa manera podían acomodar los números a gusto y placer. Lo cierto es que en LT8 creo que había un discurso múltiple, heterogéneo, donde cada programa tenía su propia personalidad. Ellos quieren unificar las voces y quieren hacer, y en este caso lo puede contar mucho mejor Pablo Casabian, un perfil de radio en LT3 que realmente preocupa, porque algún desquiciado leyó que LT3 era radio serialista y emparentaron directamente con que esa radio tenía que ser exclusivamente del temas agrarios, Pablo, ¿no? Así es, eso lo manifestaba el propio Lucas Imadossi, el nuevo director informativo, director de LT8 y LT3. Vaya paradoja, ¿no? Cuando se hablan de dos radios, pero tienen el mismo director artístico, el mismo director informativo. Es algo poco entendible cuando hablan de dos empresas. Pero bueno, la idea primero en LT3, hacíamos anteriormente la historia, ¿no?, de la familia Gluck, donde utilizaba la radio como estacionamiento, de Eduardo López, que dejó la radio como dejó todo lo que tocó, y la nueva gestión del multimedio La Capital. A fin de año, LT3 era una radio netamente deportiva. Se iba a hablar exclusivamente de deportes. Eso fue en diciembre del 2009. En enero del 2010, al mes siguiente, la radio no iba a tener deportes. Iba a ser una radio agropecuaria, como dijo José. Digo, ese es el nivel de importancia que este monopolio le da a la información. Digamos, reírse de los propios trabajadores, porque en el medio los trabajadores escuchaban que iba a ser deportiva, entonces los periodistas que no hacen deporte pensaban que iba a ser de su futuro. Cuando se habló de que no iba a tener deporte, los periodistas deportivos pensaban que iba a ser de su futuro. Bueno, esa es la importancia que este grupo le da a la información, que le da a los medios en la ciudad de Rosario, a los medios que tiene en la ciudad de Rosario. Nada, meramente dinero, meramente poder, poder político, apretar al poder político a través de sus dos radios y de su diario. Hoy la radio, nadie sabe lo que va a pasar, nadie tiene en claro qué va a ser. Se habla de una radio agropecuaria, en la ciudad de Rosario una radio agropecuaria, totalmente descabellado si uno lo puede analizar fríamente. Digo, esa es la radio que el grupo Vila Manzano quiere en LT3. ¿Cuál es? Nadie lo sabe. Hoy nadie lo sabe. Escuchamos a José Maggi de LT8 y a Pablo Casabian de LT3.